nosotros nos organizamos hace un montón de años con la necesidad de que dejen de golpearnos de alguna forma, que dejen de violentarnos, y esto de ahora el 2x1 y todo lo que viene atrás de eso nos sigue violentando de alguna forma, ¿no? Porque si la impunidad que están proponiendo ahora hacia los genocidas, si eso se permite, digamos, si lo permitimos nosotros como pueblo, estamos totalmente equivocados, no estamos totalmente dormidos si lo permitimos, porque vamos a volver 40 años, vamos a retroceder el tiempo, y tampoco nos tenemos que olvidar de eso, ¿no? Pero lo tenemos que tener presente para que eso no se repita, y que los genocidas que estamos tratando de que se juzgue como se tiene que jugar y que cumplan con cárcel común, que lo cumplan y que sea efectivo eso, porque si no, ¿qué podemos esperar a los policías que lo mataron a Güere Pellico hace 2 años y medio atrás? Que de acá 5 años los que le quieran dar la libertad cuando nos quitaron a un compañero de Barrio Cortadero, o lo que pasó con Kane Molina hace 4 años atrás, que nos lo mataron en Zabaleta. O sea, y todos los casos de gatillo fácil, de alguna cierta forma la dictadura no se fue de nuestro barrio. Y todos los días nosotros y un montón de compañeros de otras organizaciones se siguen organizando y estamos tratando de alguna forma cambiar eso, ¿no? Nosotros como organización no nacimos siendo una organización antirrepresiva, ni queremos serlo tampoco, pero porque luchamos a favor de la organización en nuestro barrio, que nuestros compañeros tengan vida digna, que puedan llegar nuestros compañeros a fin de mes con un sueldo digno, un trabajo genuino. Y bueno, hacia ahí vamos, hacia ahí apuntamos, y bueno, esto que nos atraviesa hoy nos duele en el alma un poco más si pasa esto, pero nada, bueno, nos organizamos y salimos a la calle.